En este caso podríamos empezar con la carta de Miguel. Miguel. La carta. Bueno, es una carta que yo he escrito para la prensa hace varias semanas y no la publican, no sé por qué. Y es corta, quiere leerla. Ah, la tuya, la que me has dado. Sí, sí, sí. Jesús de Nazaret en la historia. Bajo el emperador Tiberio, un modesto obrero, Jesús de Nazaret, fue considerado como el Mesías, esperado por un pequeño círculo de obreros, que se convirtieron en discípulos suyos. Sin considerarlo formalmente investido de tal título, le atribuyeron la autoridad suprema en todas las cuestiones que enseñaba, etc. Como el predicador del amor universal, el género humano se transformó en abogado de las clases desposeídas, etc. J. Jastrow, Historia Universal, página 117, Editorial Labor, Barcelona. Jesús de Nazaret nació unos años antes de la era vulgar, en tiempo del emperador Augusto, en Nazaret, etc. Era hijo del carpintero José y su esposa María. Tenía 4 hermanos y 2 hermanas, viviendo junto con ellos la vida humilde y laboriosa de la gente de Galilea, etc. No se estudiaba mucho en esa provincia, pero en cambio la gente era más sencilla, más natural, etc. Historia de Israel, Editorial Claridad, Sociedad Anónima. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues a este todas estas cosas? Mateo 3:26. El niño crecía y se robustecía, etc. Sus padres lo buscaron, pues se había quedado tras 3 días en Jerusalén, etc. Y cuando lo encontraron y bajó en su compañía, se fue a Nazaret y vivió sometido a ellos. Lucas 3:40-51. Vemos claramente con estos datos que Jesús de Nazaret, el obrero, trabajaba seguramente de carpintero con su padre y que sus estudios humanos eran casi nulos, pero sí que ya tenía por maestro al Cristo, el Espíritu de Dios. Lo único pues que necesita todo ser humano, si quiere avanzar espiritualmente, o sea, ser cristiano de verdad, apóstol, profeta, etc., en una palabra, vivir en y con Dios, no podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Esta es pues la idea nuestra como Iglesia de Cristo pobre de Mallorca. Cayetano Martí. ¿Tenías algo que ver, sí? ¿Algo? No. ¿Con mi carta? ¿Qué? No, ¿de qué? ¿De la tuya o de la mía? No, no, tuya, ¿qué? Si quería leer algo tú o... Bueno, si quieres lo leo. No, pues eres tú. Pues, ¿qué? En Dios todo lo puedo. Señor director, pienso en mi caso, uno más de entre millones en la tierra, y me veo a mí mismo un obrero explotado, obligado a venderme unas horas al día, produciendo 7 y pagando solo 1, siendo inducido a hacer horas extras para ganar unas migajas más, las cuales me niego a hacer, pues todos han de poder trabajar. Y así, día tras día, me veo reducido a esta moderna esclavitud. Y ante todo esto, tengo yo que estar agobiado, chafado, vivir amargado y resignado, sin vislumbre de liberación alguna, no y mil veces no, porque pese a quien pese, me inunda la alegría, una felicidad desbordante me llena el alma y me colma un deseo sin límites de gritar, callaos ya, legión de pesimistas, apesadumbrados, quejosos, vosotros que decís, esto siempre ha sido así y siempre será, vosotros que penáis eternamente y gustáis de revolcaros en el cielo de vuestros continuos lamentos, pero que no movéis un dedo para que la situación cambie. Cesad de una vez por todas de colaborar con quienes os sacan el jugo, ya sean militares, religiosos, capitalistas o de cualquier otro tipo. Y por fin les habremos volcado el carro. Mientras no lo hagáis, cerrad la boca, pues vosotros sois sus mejores aliados y sois culpables de vuestra situación. Y si no sabéis de dónde sacar fuerzas, sabed que este fuego interior que me arrastra a decir estas cosas no sería posible sin la roca fuerte a la que me agarro. Dios, Él es mi fortaleza. Dios, no de religión, claro, sino mi Padre, nuestro Padre, el que me puso en este mundo tierra, el que me da una fuerza irresistible para seguir adelante, aunque parezca que el mundo se viene encima, el que hace que otros pobres, otros obreros y yo, tratemos de vivir la iglesia sencilla, la iglesia pobre, tan pobre que es la casa de cada uno y Cristo en nuestros corazones. Sí, aquí en Mallorca, por fin después de casi 2000 años, unos cuantos obreros hemos hecho posible el renacimiento del cristianismo, el verdadero, el de los primeros cristianos. El modelo está aquí de nuevo. Aprended pues de nosotros, que trabajamos para ganarnos lo que comemos. Salud, paz y amor a todos. Dios mío. Ahora quieres leer este mensaje. Ya lo leímos el otro día, el otro viernes, pero ahora ya está preparado por si quieres hacer las copias. Los profetas y apóstoles de Dios. Desde el principio de la humanidad, en nuestro mundo, siempre han habido profetas y apóstoles de Dios, siempre obreros, los pobres del mundo. En la Biblia misma ya se nos dice que Dios dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan. Génesis 3:19. Aquí ya tenemos una declaración escrita de algo que no puede ser de otra forma. Sin trabajo no hay pan. Y claro está que los primeros seres humanos en nuestro mundo, para poder comer, tenían que trabajar. Y entre los obreros pobres del mundo empezaron a observar las cosas que estaban a su alcance. Las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, truenos, etc. Y seguramente al principio tuvieron miedo. Pero andando el tiempo, el miedo se convirtió en admiración. Aquí tenemos ya el principio de la verdadera religión de Dios, que mucho tiempo después algunos seres humanos la emplearon para su propio egoísmo, presentándose como los sacerdotes de Dios. Empezando de esta manera la llamada cultura de los pueblos, y estos sacerdotes fueron acaparando ideas, y sobre todo las experiencias de las cosas de la vida, pero siempre apartados de la cultura de los sacerdotes, los sabios, han estado presentes los profetas, los apóstoles de Dios, que sin ninguna clase de estudios humanos han dado las ideas clave para la humanidad, paz, amor, justicia, bondad, etc. Estos son los obreros, los pobres del mundo que han buscado a Dios. Aquí tenemos la religión, la orden espiritual más antigua de la Tierra. El llamado progreso humano se basa en ciencias físicas, inventos, comodidades, etc. Pero dentro de este progreso están las armas para matar, hasta llegar a la bomba atómica. Y los sacerdotes de todas las religiones hacen la vista gorda. Y son cómplices de tales aberraciones de la llamada cultura humana. Y las llamadas sectas, sociedades esotéricas, culturales, etc., están en el mismo campo de las religiones. Y todos estos grupos humanos se dedican siempre a vender religión, cultura, sabiduría humana, etc. Pero los verdaderos profetas y apóstoles de Dios han sido y son siempre la verdadera luz del mundo. Ya Jesús de Nazaret dijo bien claro, «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». Lucas 6:20. Y claro está que Jesús se refiere a los pobres que desde el principio de la humanidad en nuestro mundo han buscado a Dios, y no en la llamada cultura humana, pero sí en el corazón. Los hombres y mujeres con bondad en nuestro mundo nos demuestran claramente que la humanidad puede vivir en paz, justicia, amor, etc., sin la llamada cultura humana, mientras que la cultura humana sin el amor de Dios en el corazón es simplemente destrucción, muerte. Por esto, la Iglesia Pobre de Mallorca, siguiendo la línea de la más antigua religión, la de Dios, hace un llamamiento a todos los obreros del mundo, los pobres del mundo, que busquen a Dios en su corazón, como nosotros lo hemos hecho. Somos pues obreros, profetas y apóstoles de Cristo. Septiembre de 1987, Cayetano Martí. Ahora quieres leer este versículo. Dones de Dios y fe del hombre. Como quiera que su divino poder nos ha dado graciosamente todas las cosas contundentes a la vida y a la piedad mediante el conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y virtud, por las cuales graciosamente nos ha dado los preciosos y sumos bienes prometidos, para que por estos os hagáis participantes de la divina naturaleza, una vez escapados de la corrupción que reina en el mundo, nacida de la concupiscencia. A este mismo modo también vosotros, poniendo de vuestra parte toda diligencia, mostrad en vuestra fe la energía, en la energía la ciencia, en la ciencia la templanza, en la templanza la paciencia, en la paciencia la piedad, en la piedad el amor fraterno, en el amor fraterno la caridad. Pues tales cosas, si se hallan en vosotros y van en aumento, no os dejan inactivos e infructuosos en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues quien estas cosas no tiene, ciego está y corto de vista, habiendo dado al olvido la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, más bien, hermanos, procurad ahincadamente asegurar vuestra vocación y elección. porque esto haciendo no tropezaréis jamás. Pues para eso fuisteis llamados, por cuanto también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que siendo ultrajado no respondía con otros ultrajes, siendo maltratado no pronuncia en amenazas, sino que ponía su causa en manos del que juzga justamente, que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia, con cuyas heridas fuisteis sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora retornasteis al pastor y vigilante de vuestras almas. Asimismo, las mujeres estén sujetas a sus maridos, para que si alguno no se rinde a la palabra, sin palabra sea ganados por el comportamiento de las mujeres, al observar vuestro comportamiento casto, lleno de respeto, cuyo atadío ha de ser no el exterior de trenzas de cabellos y aderezos de oro o gala de vestidos, sino el hombre interior del corazón, ataviado con la incorrupción de un espíritu apacible y sosegado, que es de mucho precio a los ojos de Dios. Porque así en otro tiempo se ataviaban también las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vinisteis a ser hijas, haciendo el bien y no teniendo espanto alguno. Esto es del apóstol Pedro. Se trata un poco de esta fraternidad humana. Fraternidad humana, y en estos momentos podríamos decir fraternidad entre amigos. Ya hay que reconocer que en tiempos de Jesús los apóstoles mismos tenían sus altibajos. Entre ellos había lo que hay ahora entre nosotros y entre todos los seres humanos. Pero lo más importante era que se sentían todos, pues, hijos de Dios, discípulos del Maestro. Y entonces, la reprimenda de uno al otro era bien recibida, tanto que hay una maravilla en esto, y es que están reunidos los apóstoles y se han dado cuenta que en un pueblo, en Samaria, les interesa conocer el Evangelio. Y los apóstoles dicen: bueno, pues enviaremos a alguien. ¿Quién va de vosotros ir? Y acordaron entre todos de enviar a Pedro y a Juan. ¿Os dais cuenta ya del detalle? Enviaron los apóstoles a Pedro y a Juan. La Iglesia Católica les llama San Pedro, San Juan. Pero este San Pedro, para la Iglesia Católica, fue el primer papa. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que siendo el primer papa, los demás lo envían a predicar. Ya tenemos ahí la gran lección de la fraternidad, de la amistad, del amor de Dios, del verdadero cristianismo. Esto sí que entendieron al maestro. El que se crea ser más grande, que sea más pequeño. Ahí. Pero en otra ocasión, un día, Pedro estaba, podríamos decir, polemizando, discutiendo con unos judíos, con la circuncisión, circuncisión sí, no, y si esto y lo otro, y parecía que Pedro estaba cediendo allí a las conveniencias, y Pablo le dice que no, no es así, y le echa una reprimenda. Pablo de Tarso, o Saulo, que entonces fue Pablo, San Pablo, que dicen, da una reprimenda a Pedro. Y Pedro obedece, se calla, y dentro de Pedro, si había odio en aquel momento, Pedro lo venció, lo retiró, que es lo más importante del verdadero cristiano, poder decir continuamente como Jesús a Satanás, después de tanta polémica y tanta cosa que le presenta, bueno, ya hemos discutido, ahora apártate. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí de estos filósofos de Grecia, que va uno y dice a Sócrates, y era otro filósofo, yo te conozco, Sócrates, tú eres un vanidoso, un orgulloso, un ladrón, un asesino, bueno, todo lo que quieras, y Sócrates, sí, tienes razón, ¿sí? Yo soy todo esto, lo tengo dentro por lo menos, pero no lo dejo salir, lo he archivado. Seguro que Pedro en aquel momento pensaría, caramba, este tipo Pablo ahora, ¿quién es este? ¿Que ha venido después? Nada menos que estaba persiguiéndonos a nosotros, y ahora que se ha metido con nosotros, ahora quiere estar por encima, y seguro que tenía todos estos pensamientos. Pero, bueno, apártate de mí, Satanás, porque Pablo es mi hermano. Es más, Pablo es parte ya del cuerpo de Cristo. Ahí, donde la teología católica y protestante se ha confundido. La Iglesia católica de este cuerpo de Cristo ha hecho una hostia. El cuerpo de Cristo, Pablo lo dice muy claro, todos los cristianos somos un cuerpo en Cristo. La cabeza es Cristo. Cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Y Pablo sigue con esta comparación de que, claro, la mano no puedes ir al pie, no te necesito, o la boca a la oreja. ¿Os dais cuenta? Pero el catolicismo y el protestantismo, a través de siglos, de este cuerpo de Cristo, han hecho un monstruo de dos cabezas que se come a sí mismo. Imaginemos un gran pintor que pinte un monstruo, un ser humano ahí, que se come a sí mismo. Ya podéis ver dónde voy a parar con esto. El monstruo cristiano, católico y protestante, formado de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que nadan en la abundancia, como ahora esta pobre mujer, la bailarina esta, Lola Flores, dice la prensa, que en 4 años se han ganado entre ella y su marido, qué sé yo, más de 200 millones, claro, han estafado Hacienda y... Pobre mujer, pobre hombre, pobres seres humanos, que a través de miles de años aún están adorando al becerro de oro. Pobres seres humanos. Y sin embargo, si vamos a estas personas, yo he dicho esta señora, pero hay tantos, han sido bautizados en la iglesia, han hecho la primera comunión, se han casado con la iglesia, van a misa, católica o protestante, porque es lo mismo, cumplen con las creencias, con los ritos, con las ceremonias, creen los dogmas que les dicen que crean, y ¿dónde está el cuerpo? Pero hoy quiero, si puede ser, a ver si podré explicarme bien vosotros, abrir las orejas y en un plan amistoso y cómico os diré, hasta podéis abrir el tercer ojo, plan cómico, perdonadme, pero a ver si podemos entendernos un poco. Yo diría que entre nosotros, y lo que dice Pedro el apóstol, la humanidad, la fraternidad esta, pero entre nosotros, empecemos nosotros con esta fraternidad, esta amistad, que es, si no queréis decir la piedra angular, por lo menos una de las grandes columnas del edificio del cristianismo verdadero, la verdadera amistad. ¿Pero qué es la amistad? Yo era un chico que tendría 10 o 12 años, niño. Ya oía decir a mi madre y a mi abuela, por cierto, hacían así. Los amigos se conocen. En la cárcel y en el hospital, porque entonces no había clínicas y se decía el hospital. ¿Cuánta verdad es esto? Los amigos verdaderos se conocen en la cárcel, porque si tú estás en la cárcel o estás en el hospital y tus amigos siguen viniendo a verte, siguen con su amistad, ¿qué pasa? Ahora no hablemos de aquellas pobres personas, hombres y mujeres, cargados de dinero, que un día, con tanto dinero, siempre están rodeados de amigos, pero un día aquel dinero se va, vuela, y se quedan en la pobreza, no ya pobreza normal de trabajo, sino en la miseria, que ya ni siquiera tienen para comer. Y así como han volado las riquezas, ¿cuántas veces vuelan también los amigos? Entonces, ¿qué clase de amigos eran estos? Pero vayamos más a lo nuestro. Los apóstoles nos dicen en sus epístolas: confesaos vuestras faltas unos a otros. Claro, hay unas palabras, se dice, que fueron dichas por Jesús, se dice, porque ya os he dicho en otras ocasiones que de 14 o 16 o 20 evangelios en el Vaticano escogieron 4, hicieron el pastel, el arreglo, y con este llamado Nuevo Testamento se fundan católicos y protestantes y testigos de Jehová. Pero hay unas palabras que hacen decir a Jesús: a los que perdonareis, lo dice a los apóstoles, los pecados les serán perdonados. Ya está. Ya tenemos ahí el fundamento de la confesión católica y protestante, porque hay muchas sectas protestantes que también se confiesan. La Iglesia Católica, antiguamente, ahora ya ha cambiado un poco, pero más antiguamente era la dichosa aquella caseta de madera, la recilla aquella y la persona aquí, el cura allá, y ahora parece que hay más amplitud y ya, y van más a lo protestante, que lo protestante es una mesa y se sienta el pastor aquí y el hombre o la mujer aquí y un diálogo, mira que me pasa esto, me pasa lo otro, una confesión. Bien, yo no estoy en contra de esto, porque sí que estoy en contra y tenemos que estar en contra de el monopolio. Por esto vemos que los apóstoles dicen, confesaos vuestras faltas unos a otros. Hay que ver cuando viene una persona, en este caso un chico a una chica, o la chica al chico, o los chicos o las chicas, así como queráis, mira que me pasa esto, o yo estos días he cometido esto y a mí me parece que ha sido una barbaridad, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me dices? Acudo a ti porque te tengo por amigo, por amiga, pero de verdad. Si hay verdaderamente amistad, ¿qué pasa? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Somos todos sacerdotes en potencia. Es más, ¿cuántas veces hemos repetido aquí el llamado versículo que diremos universal? Somos dioses en potencia. No somos solamente sacerdotes o confesores. Somos dioses en potencia. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Dios es amor. Si hay dos personas que sienten este amor interior, esta amistad verdadera, ¿eh? Presentemos la cosa un poco así simbólica, podemos decir que Dios, el creador y recreador de todas las cosas, nuestro Padre, se alegra. Imaginemos que nos mira desde un punto determinado y ve las dos personas, en este caso hombres o mujeres, es igual, el espíritu no tiene sexo, están ahí, se confiesan, se perdonan las faltas mutuamente, que hacen de entenderse, hay la verdadera amistad. Pero resulta que vistos aquí estos seres por otros seres humanos, caramba, son ateos, son herejes, o este es de una religión, el otro de otra. ¿Qué pasa aquí? Esto lo miran de tejas abajo los seres humanos, pero Dios, nuestro Padre, mira, empiezan a entenderme, se quieren, se confiesan las faltas. El Padre se ríe de alegría y dice, bueno, por lo menos esto ya es. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? La iglesia pobre no es una posición, que diremos, un modo de pensar anticapitalista. La religión pobre no es un grupo de obreros en contra de los patrones, o del capitalismo, o de las religiones de los ricos, las religiones ricas. No, la iglesia pobre tiene que estar compuesta obreros que empiezan por ellos mismos a quererse de verdad, a comprenderse y a amar. Y este amor después tiene que expandirse por ahí hasta llegar al punto del maestro. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Os he citado hace un momento a esta pobre mujer, Lola Flores. Ahora, ahora que la veo, ¿qué diremos en este momento? Que parece que ahora le usan el dinero y si no pagan la meterán a la cárcel y todo esto. Ahora es cuando, maestro, ¿no?, guíala y que no sea tan, por lo menos, bueno, si le quitan el dinero, ya se lo quiten. Pero, ¿no podrías tú, maestro, entrar un poco más dentro de este pobre espíritu que ha estado dormido tantos años? Os he dicho que hace unos años aquí arriba a casa unas señoras me decían: ¿y tú qué nos aconsejas, Cayetano, ahora sobre Hitler? ¿Qué tenemos que pensar de Hitler? ¿Pensar de Hitler? Nada. Nada. Simplemente enviar pensamientos de bondad, de amor. Maestro, perdónalo, y si tiene que venir en otra vida, por lo menos dale oportunidades. Y porque Hitler no ha sabido lo que se hacía y déjalo, perdón. A lo mejor aquellas señoras esperaban que yo diría: que está en el infierno. El infierno, ¿qué infierno? Dios no tiene infiernos para nadie. Somos nosotros cargados de tanta ignorancia. Y ahí otra vez estamos con este mensaje que he dicho aquí: la ignorancia. Millones de seres humanos se han creído que sabiduría o ignorancia es de tejas abajo. Claro, tienes unos títulos, has estudiado idiomas, la ciencia, las matemáticas, sabes mucho, has estudiado religiones, eres un gran parapsicólogo. Cuidado. Y como que tú no sabes esto, el otro no sabe, es la ignorancia y la sabiduría. ¡No! Ya os he dicho en muchas ocasiones que no se trata de creencias. Creer en Dios o no creer en Dios es lo mismo, es una creencia. Por lo tanto, tener más cultura humana o menos es lo mismo, si no tratamos de vivir en y con Dios, sentirlo, creer en Dios. Yo no creo en Dios, que Dios me libre de quedarme simplemente yo creo en Dios. Siento a Dios, vivirlo. La vida física no se discute, se vive. La vida del espíritu se vive. Cuando el maestro nos dice: yo soy el pan de vida, cuando repite las palabras de Buda sobre el agua en la fuente, recordad que cuántas veces os he dicho de Buda con la niña, 500 años después viene Jesús y dice lo mismo a la mujer samaritana: el agua que yo doy, esta sacia la sed, el alimento espiritual. Pero fijaos con que Jesús nos dice: ya no es el monte de la montaña, Y cuando vas al templo, seguro que ya ahora muchos de vosotros sabéis dónde voy a parar. Cuando vas al templo y tienes algo contra tu hermano, vete primero, concíliate con tu hermano, después ya irás al templo. Es más, maestro, no tengo tiempo hoy, no iré a misa. O el protestante, no, yo tampoco iré a misa hoy, no tengo tiempo porque tengo que ir a visitar un amigo o una amiga, que estábamos un poco en lucha y vamos a ver si puedo reconciliarme. Esta es la verdadera misa. Un día, en la barriada de Establiments, una señora me dijo: he visto cartas en la prensa y veo que tú conoces religiones, y dime, ¿cuál es la religión verdadera? Bueno, la cosecha en silla. Imagínese usted que en Establiments mismo hay una señora vecina de usted. Una señora, una vecina. Y cada día va a misa. Y no hablemos de los domingos. Muy religiosa. Pero nada más. No hace más que esto. Pero hay otra vecina que nunca va a misa. Pero cuando hay un enfermo en una casa, ¡pum!, ahí está esta señora. Hay una familia que el marido, supongamos, tiene trabajo y hay unos pequeños y va aquella señora y les trae un trozo de pan, un plato de sopa y está, pero nunca va a misa. A usted, le dije yo a esta señora, ¿cuál de las dos le parece que va mejor? Dice, hombre, yo creo que esta lleva misa cada día y no se preocupa de los vecinos, y la otra sí, no va a misa pero se ocupa del prójimo. Dice, yo creo que esta va mejor. Pues ahí tiene la religión verdadera. Y no lo digo yo, porque hace 2000 años, si Jesús ya lo decía, con aquella lección maravillosa de el herido en el camino, que pasa uno y pasa otro y pasan sacerdotes, levitas, y dejan el herido y pasa uno que nada menos no era de allí, y publicano, el pecador, lo que queráis, y se lleva el herido. El maestro ya lo ha dicho todo. Lo que me parece mentira es que en nuestro mundo haya tanta, no sé, tanta ignorancia, en España mismo, en Palma. Parece mentira que haya tantas personas que busquen las ramas del árbol y no vayan al tronco. Yo soy el buen pastor, dice Cristo por boca de Jesús de Nazaret. Yo soy la verdad, el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Estas palabras las han empleado malamente los teólogos católicos y protestantes, porque entonces ellos se sienten representantes y dicen, ¿ves? Nadie viene al Padre sino por mí, sino es por Jesús. Así es que tú tienes que venir a nuestra religión porque tenemos a Jesús. ¡No! Nadie va al Padre si no es por el Hijo, por el Espíritu suyo, por el Cristo universal. Pero Él mismo nos dice, abre la puerta, yo entraré, cenaré contigo. Y repite las mismas palabras del profeta de siglos antes de Jesús, cuando dice, Señor, ¿quién subirá a tu monte? pues subirá al monte de Dios. El que tenga las manos limpias y el corazón puro. Por esto vemos que después Jesús repite y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A este señor de Madrid, que envió una carta a Miguel y a mí sobre tantas y tantas cosas de la Biblia, que incluso llega un momento que nos dice la carta que, pero Jesús, si existió, lo dice así, si existió, y pone negro a Jesús y pone negro al cristianismo y hace un barullo, y es un hombre de carrera. Yo he tenido que decirle en una carta, otras personas a través de mis años, de mi vida, me han dicho más o menos lo mismo, pero me he llevado siempre la misma lección. Estos señores, en general, habían estudiado en conventos de frailes o de monjas, o habían sido sacerdotes, porque a veces algún ex sacerdote me lo ha dicho a mí personalmente. O sea que más ateísmo en estos, con tanta sabiduría humana. Y le digo a este señor: fíjate con tu madre y verás que podrás decir lo mismo que yo puedo decir de la mía. Nuestra madre, ¿qué? La mía no tenía mucha sabiduría, no tenía estudios. Le digo, no sé la tuya, pero estas mujeres, hablando claro, nos parieron, nos cuidaron, nos mimaron, nos alimentaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el amor de Dios. ¿Por sabiduría humana? ¿Por ser católicos o protestantes? ¿Por haber estudiado para psicología o teología o filosofía, lo que queráis? ¡Por amor! Dios es amor. Y la pobre madre, que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero nos ha amado, nos ama. Recuerdo siempre el caso, que a veces os he repetido por aquí, de la madre de Magdalena, mi esposa, o sea, mi suegra, viviendo en San Cotoné, en tiempos de la guerra. Tenía varios hijos e hijas, y uno ya estaba en el frente, y tenían que ir otros y qué sé yo. Pero había uno ya en el frente de... Y Mallorca había quedado en manos de Franco y tal. Mi suegra no sabía leer ni escribir. Una noche se despierta gritando y llorando. Y en casa había hijas suyas. Por no dejarla sola allí, estaban... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Han herido a mi hijo! ¡A Antonio! ¡Lo han herido! ¡Lo he visto! Y claro, las hijas: bueno, cálmate, cálmate, madre, cálmate. Esto es un sueño. ¿Qué es un sueño? Si yo he visto que lo ponían en la camilla. Pongamos al día siguiente, o más horas si queréis. Venía la noticia que su hijo había sido herido en el frente, precisamente aquella noche, ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Casos así encontraremos en la humanidad, miles, millones de casos, de personas analfabetas que no saben leer ni escribir, que no tienen cultura humana. Pero cuando hay el amor dentro, se mueve todo. Y el viaje astral se realiza de una forma tan sencilla, que el mismo maestro dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque es de ellos el reino de Dios. Es de ellos el reino de Dios, no de la sabiduría humana, del amor de Dios, del amor de Cristo en nosotros. Ahí está la cosa. Viaje astral de mis sueños. ¿Os dais cuenta? Me habla de personas, una persona determinada que está enferma, que van a operarla. Personas enfermas que hay de muchas clases. Ya no puedo apartarlas de allí. Las archivo y, señor, maestro, yo, bueno, iré aquí, iré allá. Pero, ¿y estos que he visto por la tele ahora, y estos heridos, y ahora este caso de Ibiza, maestro, que yo no puedo cargar con todo esto, este coche que se ha incendiado, maestro, y estos que se mueren de hambre en la India, y si aquí, si allá, y si... Y después a nuestro alrededor, tanta gente enferma, y muchas veces enferma por ellos mismos enfermos, porque ya sabéis que el alcohol y la droga hoy está a la orden del día. ¿Cuántas personas enfermas, maestro? ¿Qué puedo hacer yo? Pero jamás se me ha ocurrido decir: ah, yo voy a arreglar al mundo yo. No, maestro, yo no puedo arreglar al mundo, pero aquí me tienes como peón. Hay que ver, he trabajado toda mi vida de yesero, estoy jubilado, pero aún sigo pastando yeso y la entrego al maestro, porque ¿quieres una palada? Toma una palada, otra palada. Y me siento tan satisfecho de ser un simple peón, un aprendiz del maestro. Procurad ser siempre aprendices del maestro, que aprendamos de él. Porque ya veis, cuando aquel va y le dice: maestro bueno, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús salta enseguida: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios, nada menos. Lo decía Cristo por boca de Jesús. Claro, en aquel momento podemos pensar de una forma un poco enrevesada ya. ¿Quién era que decía esto? ¿Jesús? ¿El Espíritu? ¿Jesús? ¿O el Maestro? Era Cristo. Pero ¿quién es Jesús? Y en este caso, ¿quién es María? ¿Quién es Tomé o quién es José? Si somos un cuerpo en Cristo. ¿Os dais cuenta que de vez en cuando entramos en un terreno un poquitín? Y es que el cristianismo verdadero, no el catolicismo ni protestantismo, el cristianismo verdadero, es simplemente, podríamos decir con palabras del catolicismo, pero simplemente misticismo. ¿Cómo suena esto, Es decir, el cristiano verdadero no desconoce toda esa cosa de extraterrestres, parapsicología, teosofía, rosacruces, espiritismo, magia negra, magia blanca. El verdadero cristiano es porque tiene Cristo, y Cristo es el todo. Y si lo tienes todo, resulta que lo sabes todo. Hay que ver, pero cuidado, todo en el sentido espiritual, no frases, no palabras, porque ya algunos de vosotros sabéis que Lucía, nuestra hija, pues se va a la librería Dual y me trae un libro regalo para mi cumpleaños, cómo hacer el viaje astral. Leí todo el libro y no entendí nada. Imaginemos un pobre hombre que está 40 o 50 años conduciendo camiones enormes por las carreteras de España y entra a Francia, y un día cae en sus manos un libro que le dice cómo tiene que conducir, y no entiende nada. ¿Os dais cuenta? Y es que del dicho al hecho hay un buen trecho. Dios no es teoría. Por lo tanto, es la vida misma, del espíritu. Y hay que empezar por las cosas más sencillas, esta fraternidad. ¿Que te deja la barba o te has olvidado afeitarte? No, es que me he olvidado afeitarme. O, sí, me dejo la barba. Ya veis, unas palabras tan sencillas. Si el otro no supera esto, si no va a la cosa espiritual, dirá, caramba, ¿quién es este ahora de meterse a mí, con mi vida, si me afeito o no me afeito? Hay personas que te hacen la contraria. Por el simple hecho de hacerte la contraria, espíritu de contradicción. Pero si te hacen la contraria porque no entienden la cosa, admite esta cosa. Hombres y mujeres, todos. Hoy te veo que este vestido no me gusta, francamente, este vestido no me gusta. ¿Por qué? Porque esto y esto y esto. Pues ya está. Pero cuesta esto, ¿eh? Nos callamos y después vamos a otro y... Mira, este o esta me ha dicho del vestido. ¿Y quién es esta para decirme si el vestido...? ¡No! Confesaos unos a otros. Ahí está la cosa. Y va muy lejos todo esto. ¡Muy lejos! Porque cuando encuentras un buen amigo, hombre o mujer, buen amigo, no lo soltéis, porque un buen amigo es un tesoro grande, pero también es otro tesoro grande saber conservar a este amigo. Fraternidad, esta amistad. Estas palabras han sido dichas en Francia muchas veces y no sé si las tienen como un símbolo de fraternidad ahí, pero no tienen que ser palabras, tienen que ser hechos. la amistad verdadera. ¿Te duele lo que te han dicho? Sí, me duele, me ha dicho la verdad, o yo me parece que se ha pasado. ¿Te duele? Sí, me duele. Pues ahora trata de que no te duele. Tranquilo, tranquila. Y trata de ver en la otra persona si realmente es un buen amigo, una buena amiga. Pero cuando veas que hay sinceridad, cuidado, cuidado, no dejéis nunca esta amistad, porque ahí está en potencia este verdadero cristiano. Ya me diréis, unos cuantos con esta verdadera amistad. Castro me decía estos días, ¿crees tú que esto de la iglesia pobre en Mallorca, con unos cuatro tipos allí, cuatro pelagatos, esto puede trascender allí? Pues claro que sí. ¡Sí! Ya hay por ahí personas que se dan cuenta. ¿A qué vienen las palabras del Papa cuando dijo en Roma que están dispuestos a volver a ese cristianismo primitivo, a esta pobreza de Jesucristo, dice, y de Francisco de Asís? Lo chocante es que esto salió publicado en el diario El País, aquí no. Cuando yo envié el mensaje a todos los jefes religiosos del mundo para hacer algo por la paz, solamente unos contestaron. La Radio Vaticana, todos los demás, Israel, Nueva York, Londres, París, no contestaron los jefazos. Los rabinos de Israel no contestaron tampoco. Y menos mal, ya digo, que contestó la Radio Vaticana, y dice, estos mensajes no los daremos por la radio. Bueno, lo importante es que se haga algo. Un año después, todos estos jefes religiosos se reunieron en la ciudad de Asís para discutir por la paz. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente este año, que se han cumplido los 400 años de esta dichosa catedral que tenemos en Palma? ¿Por qué precisamente este año, después de varios siglos, 400 o 500, se ha abierto la primera sinagoga en Palma? ¿Por qué vino este año un enviado del Vaticano? ¿Por qué se rumoreaba precisamente este año de canonizar a este hombre de Petra, Serra? Y ya se rumoreaba si vendría el Papa Católico a Palma, o sea, a Mallorca. ¿Y por qué este año pasó aquel jueves, que no era un viernes como hoy, lo recordaréis, precisamente día 9 de julio de este año, estábamos aquí algunos reunidos, y vosotros tenéis ya aquello en mente, que el mero hecho de pensarlo hace temblar? ¿Por qué? Incluso el número que entraba en esta cosa simbólica que Israel le llama cabala, cabalística. ¿Por qué aquel detalle del niño de rosa que quería venir el niño de rosa. Y todos habéis visto este niño. Se realizaba, ¿sí?, lo que a veces os he dicho, la repetición de la jugada. El niño, el etíope, con tanto tiempo, varios años, que no venía Leonor con su niña paralítica. Precisamente aquel día vino. Precisamente estábamos esperando a uno y estuvo varios minutos. Os dais cuenta de todo esto. Y uno representaba a uno y otro representaba a otro, y esto será el maestro que os lo diga a vosotros un día. Pero, caramba, ¿quién de aquí os ha dicho a vosotros que tengáis que partir estos días a Roma? Estamos hablando de que tenemos que confesarnos nuestras cosas. Me estoy confesando un poco yo. Sabía yo ya hace de tiempo que Casto tenía que ir a Israel. Sabía que algunos tenían que ir a Roma. ¿Por qué? ¿Veis cómo se va cumpliendo la repetición de la jugada? Pablo volverá a Roma la semana que viene. Hace 2000 años que fue Pablo a Roma. Y se podrá decir a estos señores del Vaticano: ¡no! No es por aquí, os habéis equivocado. Claro que vosotros no os meteréis ahí por dentro de Roma gritando por las calles y las plazas, pero ya vendrá el momento. No paséis cuidado, que todo está bien preparado. ¿Os dais cuenta? Y estábamos hablando de la amistad, y estamos entrando en este terreno difícil, del espíritu. ¿Cuántas veces os he dicho? Todos estábamos ahí con el maestro. Todos estábamos, sí. Claro, de algunos un poco más cerca y otro más lejos del maestro. Pero no olvidéis esto, es la repetición de la jugada. Y la sinagoga ya no servirá, ya será una cosa vana. ¿Y quién dice esto? Nostradamus, o Juan 23, o tantos que cuando Miguel buscó por ahí de estos individuos que han hablado de esta isla del Mediterráneo, de este pobre pero este pobre, ¿entendéis el sentido? No es solamente uno, es un grupo. Hasta este hombre, Alderete, Sánchez Alderete, hasta este pobre hombre, sin darse cuenta, ha dicho verdades. ¿Y esto? Y yo lo conozco personalmente y me parece que está en la luna, este pobre hombre. Sí, pero vendrá un papa a Mallorca. ¿Oh? pobre, que aplastará la iglesia de los ricos. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Qué es esto? ¿Por qué se confirma todo? ¿Por qué Castro se fue a Israel? ¿Por qué a causa de todo esto ha venido una chica a Palma? Algunos la habéis visto, la conocéis, israelita, perteneciente incluso al ejército, ella, de Israel, porque las mujeres hacen el servicio militar allí, estudiante, con mucha cultura. ¿Sí? Y personalmente ya me dijo a mí, y ahora lo repiten las cartas, yo jamás había visto esto. En ningún país, ni en Israel. ¿Qué es lo que no has visto? Pues esta cosa tan sencilla, gente obrera, que trate de ir tan arriba en las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿No sabéis lo que contó Castro cuando vino de Israel? ¿Os acordáis de aquellos rabinos que estudian de día y de noche hasta por las calles con el libro ya, que están ahí entusiasmados con la Torá, con la Biblia, buscando a Dios, y se les escapa? Y para sostener el Estado de Israel tienen que acudir al ejército, incluso ya a bombas atómicas. El pueblo escogido. ¿Os dais cuenta? Sin embargo, que dice el profeta Sofonías. El profeta Sofonías. No dice un rey de Israel, ni el gran rabino, el sumo pontífice, o el gran sacerdote, no. El profeta. Dice, pero hay un pueblo humilde y pobre que espera en Dios. ¿Qué es lo que espera? ¿Por qué Jesús después tiene que decir, bienaventurados vosotros los pobres? Porque vuestro es el reino de Dios. No caigamos pero en la trampa de que, como yo soy pobre, ya soy apóstol. Porque yo soy obrero, ya soy libre, ya soy el grande. No. Si no buscas a Dios, eres doblemente pobre. No. Es aquí la cosa. Pero volvamos a lo de antes. Esta amistad. Empecemos por estas cosas sencillas. Os recordaréis que os dije el otro día, aprended de mí también. Aprended de mí. No solamente del maestro, sino de Cayetano. Aprended de mí. Que yo soy uno de tantos, como los demás. Por lo tanto, aprended de mí. Sé enfadarme, sé gritar en el sentido positivo y negativo, y a veces lo rompería todo. Y cuando trabajaba, era el más revolucionario de todos. Pero esta revolución se quedaba dentro, y solamente salía la parte positiva. Tanto que los mismos obreros me votaron varias veces, y era enlace sindical. ¿Por qué? Porque veían en mí un ser humano diferente de ellos. Porque yo no me ponía al lado de nadie, ni de los obreros ni de los patrones. La verdad, café, a ver, ¿cómo está esto? Así. Maestro, le decía al patrón, que esto es así, ¿eh? el verdadero revolucionario de Cristo no sale a la calle tirando tiros. Por esto he dicho muchas veces que mientras no cambie el ser humano, cambiar de régimen es pérdida total de tiempo en nuestro mundo. Porque un día suenan de izquierdas y otro de derechas, y un día el capitalismo y el otro día el comunismo. Es la persona que tiene que cambiar. Viene Martín Lutero y se cree de todo el mundo allí en Alemania, en Europa. ¡Ah! ¡Ahora todo cambiará! Cambió el altar. ¡El altar cambió! Se separaron de Roma, un altar nuevo, una constitución nueva, y después venga sectas. ¿Y qué? Viene Hitler y ¿qué encontró en Alemania? Protestantes. ¿Y Franco qué encontró en España? Católicos. De haber encontrado a cristianos de Cristo en Alemania y en España, estos pobres hombres se habrían quedado sin seguidores y habrían dicho, no, nosotros seguimos a Cristo, no a ti Hitler, ni a ti Franco, ni a ti Mussolini, ni a ti tantos y tantos y tantos. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Y esto lo dice Cristo mismo, por boca de Jesús. Y cuando tratamos de ver en el otro esta parte potencial de Cristo, en el otro, empezamos a comprender las maravillosas palabras de Francisco de Asís, precisamente. El hermano Sol, la hermana Piedra, el hermano Lobo y María, ten presente lo que te voy a decir, el hermano Pinochet, porque esta mujer es de Silver, y tienes que decir el hermano Pinochet, equivocado, enfermo, todo lo que quieras, pedir al maestro que lo guíe, que lo ilumine, que abandone, pero no sientes nunca, nunca odio contra Pinochet, porque es tu hermano, es un cristiano en potencia, un Dios en potencia, y Dios le da tanta vida a él como a ti. Me explico un poco. Si amáis a los que os aman, dice el maestro, ¿qué recompensa tendréis? Amad pues a vuestros enemigos. ¡Amad! Pero empecemos aquí, vosotros mismos. Caramba, es que José, caramba, hoy me ha dicho o me ha hecho esta trastada. José, ¿por qué me has hecho esta trastada? No, yo no quería hacerte esto, no quería ofenderte y tal y cual. Bueno, pues ahora qué. Pongámonos a bailar los dos juntos. Ya está. Como siempre, este tipo avanza. Ahora es el momento. A ver si salen chispas de esta amistad. Porque recordad lo que dije ahí en el círculo lugiano. ¿Os acordáis? En aquella reunión de los bajáis, que yo me levanté y dije, aquí lo que necesitamos son ladrillos, pero ladrillos sólidos, bien hechos, si queremos ser el gran edificio de la paz. Y si no empezamos por nosotros mismos, ¿qué? Y no pensáis nunca en la parte negativa. Es que no podemos arreglar el mundo nosotros, sí. Si empezamos por nosotros mismos, ya estamos arreglando el mundo. Vivir la vida sin ensuciarla, pero no hacer como estos seres que se acobarden y se suicidan. Y muchos se suicidan poco a poco. Porque no solamente se suicida, es que que se tira por una ventana o se pone una puerta ahí. ¿Cuántos se suicidan poco a poco? Por los vicios. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué me decís vosotros? No habléis todos juntos. No gritéis tanto. Pues ya sabéis que Magdalena me dice que soy yo que grito mucho. A mí me gustaría ya despirado, no. ¿Y qué, Rosa? ¿Con esto? Sí. Algo. Algo. Algo. Que grita. Me he acordado de una cosa que me ha pasado estos días y que viene mucho a cuento con lo que has hablado, ¿no? Mm. Que resulta que el caso de mi profesora de guitarra que me, sí, que me sacó, ¿no? Entonces, cada vez que venían unos testigos de Jehová allí, pues yo les decía, ah, pues discutiendo de la Biblia y todo eso, ¿no? Pues yo siempre les sacaba que mi profesora de guitarra, testigo de Jehová y tal, y me sacó a la calle. Y cada vez aprovechaba yo diciendo esto. Y yo, la verdad es que yo no lo decía en ningún sentido negativo, ¿no? Sino para darles a entender a esta gente que estas cosas no se deben hacer, o sea, que es así, que tienen que hacerlo mejor. Entonces ayer, ya hacía mucho tiempo yo que no los veía ellos, ¿no? Y ayer vi a la madre de ella. Y aquella mujer, solo que me vio, un susto que llevaba encima, un pánico, solo que me vio, se acurrucó así. Y claro, yo fui a ella porque ella estaba en la calle, ¿no? Yo tuve que salir de la tienda porque la vi, cerré la tienda con llave y fui a buscarla. Y ella, pues así, estaba así toda cobardada, avanzando. Y enseguida empecé a preguntarle por su hija, por cómo estaba y tal, ¿no? Y ella no se atrevía casi a decirme nada, ¿no? Se quedaba así, toda así. Y luego empezó a preguntarme por Moisés, por tal, pero de una manera que yo veía que me tenía una rabia horrible esa mujer, ¿no? Y nada, pues. ¿Y por qué esta rabia? Ah, claro, por esto, porque se enteraron que, claro, se ve que cada testigo de Jehová que yo decía esto iban con el cuento allí. Ah, pues ¿quién es la guitarrista que enseña y tal? Y debían buscar allí a la guitarrista para decirle, oye, ¿qué se ha dicho que tú la sacas? Y claro, se ve que una vez y otra, pues me han cogido una rabia de. Y esta tarde, pues sea porque lo llevo en la cabeza, ¿no? Yo lo quiero hacer. Entonces, esta tarde he llamado a su casa. Y digo, ahora es el momento yo de que la llame o alguna cosa así, ¿no? Y estaba el marido, ella no estaba. Yo he preguntado por ella y ella no estaba. Y digo, ¿de Herminia? Y dice, ¿de parte de quién? Digo, de Rosa. Dice, pues, no está, pero digo, no, es que yo quisiera hablar con ella. Dice, no está, es que no. Dice, bueno, si acaso llama por la noche. Dice, ¿pero qué? ¿Pasa algo? Digo, pues no pasa nada. Solamente es que ayer vi a su madre. Digo, y como me dijo que, porque la madre me dijo que ella había estado muy enferma, la chica, y había tenido el tifus, y había estado 3 meses en cama. Y yo más que nada, pues, o sea, yo no he llamado allí para nada, porque no tengo nada que hacer con un testigo de Jehová, ¿no? Pero, y para decirle al marido, digo, pues mira, yo llamaba por eso, porque como la madre de ella me había dicho que había estado muy enferma, digo, pues yo ya no va a pagar. Y yo notaba que, y después me ha dicho, pues no, dice, pero no te preocupes, ya está bien. Como diciendo, no hace falta que te molestes en llamar, porque no hace falta, ¿no? Sí, porque tú no perteneces a los, al grupo, a la secta, a los testigos. Y Pero quiero con esto, he querido, o sea, que se me ha ocurrido, ¿no? Que por ejemplo lo que hablamos el otro día sobre la amistad y todo eso, ¿no? Se me ha iluminado un poco la mente, ¿no? Porque, claro, yo de buena fe, pues yo dije lo que tenía que decir sobre aquella persona, para que ella lo hiciera mejor. Entonces, si yo hubiera querido que ella estuviera contenta conmigo, yo hubiera tenido que callar y no decir nada, y seguramente podríamos ser más o menos amigas, ¿no? Pero como ocurre que claro, pues yo tenía que decir esto, porque claro, lo tenía que decir. Entonces, la parte negativa se ha apoderado de toda la familia, y claro, y no son capaces de ver la verdadera amistad, porque yo le demostraba a esta chica que yo la aprecio, aunque me tiren con la puerta en las narices, a mí me da igual. Sin embargo, yo a veces os he contado, me parece, este caso del sacerdote de la iglesia de San Sebastián, de Palma. Hace muchos años, vivimos unos cuantos años en casa de mi suegra, de San Contorri. Y con este señor, don Bartolomé Martorell, que ya seguramente está jubilado de la iglesia, también muy anciano, teníamos cada lucha enorme. Pero un día me dice, Caetano, yo no sé, pero a veces pienso que tú eres mi mejor enemigo. ¿Te das cuenta? ¡Mi mejor enemigo! Dice, porque a veces vienen otros, ya, don Bartolomé, ahí veo yo la enemistad, la cosa, pero conmigo veía al gran enemigo amigo. ¿Me entendéis? Pero fue un día, aquello sí que fue una bomba atómica. Hace años, que cuando se murió una persona, llevaban féretro ahí en la caja a la iglesia, venía ahí en el medio y se hacía el funeral con el muerto ahí dentro de la iglesia. Estábamos en San Cotoné y nos avisan, me avisan a mí, principalmente a mí directamente, la madre de don Bartolomé ha muerto. Estaba día de la hora, el funeral, la iglesia de San Sebastián de Palma. ¿Sabéis dónde está? Cuando vamos al campo de fútbol de Mallorca, lleno de gente. Claro, yo fui allí, al funeral, de la madre de mi enemigo. Aquella costumbre de uno detrás de otro a dar el pésame. Y había un hermano suyo, que por cierto pintaba cuadros, este señor, tipo alto, como Tomeu, alto. Había otros que yo no conocía y tiré yo de la mano a este, al pintor este, y después, luego, a don Bartolomé, el cura, con toda su sotana ahí. Le doy la mano, nos miramos, nos pusimos a llorar y nos abrazamos ahí, dentro de la iglesia. Aquello duró semanas, que aún la gente la beatería de ahí. ¿Cómo es posible esto que hemos visto? Si son dos contrarios. ¿Os dan cuenta? Aprended de mí, aprended la lección. También aprended de cura, de sacerdote. En aquel momento había dos seres humanos, dos espíritus, el yesero y el cura. Pero aquellos espíritus en aquel momento habían dejado de ser el yesero, el cura, el más rico, el más pobre, dos espíritus. Dos hijos de Dios en aquel momento se abrazaban. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo he conocido a otros, como el canónigo Bruno Morén, que este está forrado de dinero. Y he estado yo en una de sus casas, en Palma, tiene casas en Ay, en Valdemosa y qué sé yo. Ya no es igual este hombre, o no ha sido igual conmigo. Y es la distancia, la falsedad, aquella filosofía enrevesada de él. Y don Bartolomé, este cura, gritaba conmigo. ¡No, que Cayetano, que vas a ser equivocado! ¡Mira, mira el versículo allí! ¡Mira allá, tú! Y no llegábamos a pegarnos porque a lo mejor, como que él era más alto que yo, pero ¿os dais cuenta? Te contenía, ¿no? Ahí está la verdadera amistad, el verdadero cristianismo y bueno, ¿qué podríamos decir de esto? Una cosa tan sencilla, tan sencilla. Como al día que me voy por la calle esta de la Riera, por la mañana tomando un poco de sol por la calle y haciendo un terrazo así de alto, como el de Romeo, pero un perro negro, sentado, que iba con Joaquín, mi amigo, que vosotros conocéis, sentado mirando la puerta de la panadería, de una panadería. Claro, el dueño debía estar dentro, o estaba, porque después salía un señor y el perro se manchó con él. Yo digo a Joaquín, ahora verás tú. Me acerco, sin mover las manos, me agacho un poco, lo miro. ¿Qué tal, joven? ¿Qué tal, joven? Se ve que estos animales saben todos los idiomas, ¿eh? Mallorquín, inglés, francés, alemán, castellano, ¿eh? El idioma universal, ¿saben? Que es lo más importante, el amor. Que el perro enseguida vio que yo no iba a hacerle daño. Y me mira, se levanta un poco, con una cabeza así, digo, ay, ay, ay, esta cabeza es muy grande. Y me roza por las piernas, la cola así, así, la cabezota aquella, se sienta otra vez, como diciéndome, yo también te pido, como te va, joven. Sale allá el señor de la panadería y el perro se va. ¿Teología? ¿Filosofía? ¿Ciencias ocultas? ¿Sabiduría humana? Simplemente amor. Cuando recuerdo el caso de Francisco de Asís, que a veces os he dicho, aquello que es una maravilla, caramba, que bajan de la montaña y van a un pueblecito abajo, sería así seguramente. Y va uno con Jesús, con Francisco. ¿Qué? Vamos a echar un sermón por ahí, sí. Tráete estos trozos de pan y esto. Y ahí acariciando un perro y hablando con uno y con otro. Y, ¿cómo está tu marido o tu esposa que estaba enfermo? Sí, está mejor y tal. Y, ¿sí? Hablando con uno, con otro, una sonrisa y un trocito de pan de lo poco que tenían. Y, cuidado, ¿eh? No estoy hablando de esta eterna limosna organizada de las religiones, que eso es lo más asqueroso en nuestro mundo. Lo que decías el otro día con Miguel, no necesitamos limosnas. ¡Justicia! Y para que tengamos justicia tiene que haber Dios. Y yo ya me diré la justicia humana lo que es. Y entonces, dar la vuelta y decía el chico que iba con Francisco. ¡Francisco, hermano Francisco! ¿Qué? ¿Qué sermón? ¿Qué sermón? ¿Qué sermón? Ya hemos dado el sermón. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Estos días, Jaime, mi yerno, traía un librito pequeñito, unas cuantas explicaciones de rabinos, de los místicos judíos, no sé cuántos, y entre ellos había un trocito pequeñito, ¿eh?, de un rabino, y un pueblecito, y un día, y un sábado, pero sobre todo, mañana, de a uno de los suyos, claro, que libre, ya se estuvo aquí, y no estás en la sinagoga, Ah, no, hoy no quiero ir. ¿Nada menos? ¿Y qué estás haciendo? Pelando esa fruta en sábado y... Ah, no, hoy paso yo de todo esto. Pero hombre, ¿y si esto y lo otro? Un montón de cosas que hace el hombre hacía negativas según las leyes humanas del judaísmo. Y el rabino mira hacia el cielo y dice, señores, hoy tendremos que perdonar a este hombre, indultarlo, porque nada más se merece un premio, porque dice la verdad, no miente. ¿Te cuenta de lo que está aquí? Dice la verdad, no miente. No, hoy no estoy para ello. ¿Os dais cuenta dónde llega la verdad? Es que cuando se dicen las verdades se pierden las amistades, como se dice. Es la verdad. Yo soy la verdad, dice el maestro. Es la verdad. ¿Por qué tengo que ir a la sinagoga? ¿O porque tengo que ir a misa? ¿O porque tengo que ir a escuchar a Cayetano este viernes? Si yo me quiero ir a pasear. Ahí está. Pero que se diga, que sea la verdad. Pero en general, no duda la hipocresía. Es que no puedo, me he levantado tarde, es que esto, es que lo otro, excusas. No, hoy no va bien, no quiero ir. Señor, hoy no quiero rezar. No quiero pedirte nada. Hoy no quiero saber nada de ti. Me voy a dormir. De poder ver al maestro ahí, veríamos que se reiría.